nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. Tercera hora de Milenio 3, vamos a zambullirnos directamente en el mundo de lo digital. Una edición especial de esa sección Milenio Red que nos irá acompañando toda la temporada. La idea era muy clara: saber lo que se cuece, lo que está bulliendo en el ciberespacio. Y de alguna forma hoy es resumen, estadística, reflexión y análisis, que no es poca cosa. El mundo virtual, en el fondo, tiene mucho que ver con todo eso que hemos contado en la primera sección del programa. Seguimos todavía bajo el impacto, ojipláticos ante lo que nos han contado José Manuel Nieves y Santiago Camacho. ¿Cómo está cambiando el mundo? Transhumanismo. ¿Cómo será el hombre del futuro? Las facultades imposibles, inimaginables, al alcance de un clic. También hay una revolución en Internet. Y el misterio, nuestros temas, ¿cómo se han ido acoplando en Internet? ¿Cuáles son los que más interesan? ¿Cuáles son los que más repuntan? ¿Cuáles, decíamos, han quedado olvidados? Es momento de hacer cuentas. Y nuestro hombre en la red, nuestro corresponsal en el mundo, en ese mundo un poco virtual, extraño, pero tan real como la vida misma, ya sabéis, es Diego Marañón. Diego, buenas noches. Hola, Iker, buenas noches. ¿Qué tal estáis todos? Bueno, tú imagino que muy contento, amigo, porque estás casi a la vera de esos primeros templos que ahora sabemos que son los más antiguos del mundo. Estás muy cerca de donde nació el arte. Sí, y eso, señor. Es casi nada, ¿eh, amigo? Sí, señor, es todo un privilegio estar aquí tan cerquita de Altamira. Pues vamos a hacer una cosa importante. Mundo digital, mundo del misterio, mundo de las redes. Y concentrándolo sobre todo en esta última temporada. Había una pregunta que era básica, Diego, y que era clave y que puede dar mucho que hablar. Es más, vamos a poner en compromiso aquí a Carmen y a Santi. Si lanzamos ahí las monedas de cuáles son los temas que más están funcionando, que más se buscan hoy del misterio en Internet, ¿qué decís? Crisis, misterio. Crisis, misterio, pero crisis no es un misterio en general, ¿no? O sí. O sí. Ah, bueno, o quién está detrás de la crisis, amos del mundo, claro, y demás. Claro, conspiración, tema conspiración con la crisis y lo que se nos viene encima. ¿Qué términos crees que se estarán buscando en los servidores más populares con mayor intensidad a ese respecto? Pues no lo sé. La verdad, brokers, misterio, bolsa, no lo sé. Eso por encima los que mueven los hilos. Eso por encima de fin del mundo, 2012. Yo creo que sí. Santi. Yo conspiración, ahí estoy de acuerdo con Carmen, creo que es... Que se ha puesto de nuevo, sí, otra energía para la conspiración, ¿no? Sí, porque la gente está viendo que pasan cosas que escapan no solo de su control, sino de muchas veces del control de los políticos, algo que casi sabemos tú y yo de primera mano. Y la verdad es que yo creo que es una de las cosas que interesan. Probablemente no sé si habrá habido impacto suficiente, o sea, margen suficiente de tiempo para medir el impacto. Con la alerta OVNI hayamos dado también al OVNI una vida nueva en la red, pero bueno, supongo que todo eso nos lo va a desvelar Diego. Venga, Diego, hagamos de oráculo en la red. Has hecho un estudio, fue una idea un poco a bola pluma, una de esas locuras, uno de los atracos con los que yo suelo amenazar a Diego de vez en cuando. Oye, ¿por qué no sondeas esto? ¿Y qué has ido averiguando? Pues mira, no van mal encaminados tanto Carmen como Santi. Lo que pasa es que Iker, como te comentaba antes de empezar ahora la tercera hora, esto es un poco difícil de plantear porque partimos de un problema base y de un problema que en sí mismo plantea un montón de debates y de encendidas discusiones en la red, y es saber qué ámbitos podemos considerar el misterio. Claro. Es decir, ¿qué consideramos misterio? ¿Temas clásicos como la ufología, la parapsicología, las casas encantadas exclusivamente? ¿O metemos en el misterio también la arqueología? Sí. ¿Y la criminología? Ya. ¿Y la ciencia? Claro, no sabemos muy bien qué englobar dentro de esa etiqueta, pero desde luego, como ellos decían, la conspiración es uno de esos grandes temas que en 2011 ha dado para muchas búsquedas. Que además, claro, la conspiración está como muy interconectada con la propia naturaleza de Internet, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Fíjate, hemos consultado a varias webs, Iker, yo me he puesto en contacto con algunos administradores y he visto estadísticas, ¿no?, en foros como, bueno, Foros del Misterio hasta hace muy poco, he consultado las estadísticas de lo que han sido esos 7 años, ¿no?, de misterio, también en Legados del Misterio, Misterio Semanal, webs como El Transbordador de Miguel Ángel Alcalá, que yo nunca me canso de recomendar porque es una web muy, muy puntera y muy interesante, la verdad. Y lo que nos han contado es que, a ver, de los grandes temas, ¿cuál pensáis vosotros que puede ser? Los grandes temas de siempre, ¿no? Del misterio. Vamos a decir que hay como, estos son como los círculos de Dante, ¿no? O sea, hay unos clásicos. Sí, inmortales, sí. Y luego hay como elementos que en los últimos años hemos ido casi aderezando a los misterios clásicos. Venga, os pongo tres, a ver. Venga, si va. Eso me gusta. Os pongo tres. ¿Qué habrá sido más buscado en Google en 2011 y en 2012? ¿La parapsicología? ¿Los ovnis? No, voy a hacer cuatro. Parapsicología, ovnis, ¿Egipto o conspiraciones? Jolín, pues yo creo que conspiraciones. Yo también, conspiraciones. Pues ¿Santi? Estamos unánimes, yo por la cuenta que metea. A ver si mis compañeros Fermín, Carlos y Jorge dicen lo mismo. ¿Creéis que? Conspiraciones. ¿Los tres han dicho ovnis? Y Jorge, ovnis. Los tres han saltado en unísono, ovnis. Han acertado. ¿Ovnis? ¿Los ovnis? Los ovnis. Los ovnis, pues sí, los ovnis han resurgido. Estaban muertos, que ya los ovnis no se veían, que no. Me dice Carlos Largo por línea interna, el año de los humanoides, claro, el año de las sombras. Es verdad, ¿eh? Y fíjate, cuando en las revistas del sector se hacen algunas encuestas, los ovnis no suelen aparecer en los primeros puestos, pero. Pero sí que suelen aparecer en tiempos de crisis. Efectivamente, efectivamente. Y todos los administradores de foros y de webs me han coincidido en señalarme que la ufología y todo lo relacionado con el fenómeno ovni sigue siendo, sin lugar a dudas, el rey indiscutible de los misterios en Internet. Oye, ¿me dejas de piedra, sinceramente? ¿En qué sentido? Es uno de los temas más viejos, más antiguos, no antiguo comparado con la arqueología o el esoterismo, claro. Lleva prácticamente 65 años, va a cumplir ahora justo. Bueno, ¿qué digo yo? Estamos en el 65 aniversario prácticamente de la era moderna de los ovnis, 24 de junio de 1947. Bien, el tema ovni, y lo sabemos, tiene el mismo número de seguidores acérrimos y de detractores. Gente que le hastía, que le aburre, que no le lleva a nada, que no entienden su misterio. Y mucha gente, por ejemplo, con estos sonidos cósmicos de fondo de oxígeno, que creen que es el misterio primigenio. A mí me encantan los ovnis, es el misterio con el que yo nací. Es cierto que es un misterio que te permite pocas florituras porque es lo que hay. Y poco se puede indagar, ¿no? Es difícil. Es como un eterno absurdo. Que me digas que en el 2011 ha estado por encima de conspiración. Sí. Esto ya tiene un debate. Ahora, ha estado genial eso. En tiempos de crisis, los ovnis vuelan, ¿eh? Fíjate, y además lo que aumenta, Iker, me cuentan, son los testimonios directos de personas que creen haber tenido avistamientos. Y fíjate, la palabra ovnis, tal cual, ha sido trending topic el pasado mes de mayo de este año 2012 en 4 países, Argentina, Ecuador, México y Perú. Es difícil entrar en la lista de trending topics porque son solamente 10 términos al día. Qué bueno, curioso. Pues esa palabra ovnis ha sido trending topic el mes pasado en 4 países. Yo ya sabía que el tema de la estadística iba a dar mucho que hablar. Yo ya sabía que la mejor forma, o intuía, de terminar esta compilación de noticias en la red era un poco revisión y análisis, ¿no? Pero claro, ya hay uno que es en aldabonazo. Los ovnis están muertos. Los ovnis, y lo hemos visto en Alerta OVNI 2012, están ahí. Pero seguro que tiene que ver con los tiempos de zozobra que estamos viviendo. Hay quien dice, y esto es muy bonito o muy feo, según se mire, que los ovnis vienen a sustituir el arquetipo de la divinidad que viene a salvarnos. Es decir, hemos cambiado una divinidad de barba blanca y amplias túnicas, o ángeles, o da igual la religión que sea, ¿eh?, alguien poderoso, trascendente, a quien acudimos para pedir ayuda, y a partir de los años 70 se conforma en la psique colectiva la idea de que esos dioses tienen que ser dioses tecnológicos y que vienen en naves, y que, pero su función es la misma, advertirnos de que estamos a punto del final y podemos pedirles, ¿no? Esa es la idea, digo, y da la sensación de que curiosamente en el 2012 esto Vuelve por encima incluso del concepto profecías, Diego. Sí. Además, Iker, como te comentaba al principio, este estudio es un poco difícil porque tampoco sabemos muy bien si centrarnos solo en el idioma castellano. Si nos vamos al inglés, la palabra UFO, el acrónimo de Unidentified Flying Object, también fue trending topic, pero ya en enero de 2012, abril de 2012, mayo de 2012 y junio de 2012, en Estados Unidos, Holanda, Italia y Turquía. Es decir, el espectro es bastante alto. Como comentas, y también es algo a destacar, desde mediados del año pasado, de 2011, todo lo que tiene que ver con profecías mayas, el fin del mundo, el apocalipsis, el año 2012, ha entrado con mucha fuerza en los buscadores. Han aparecido multitud de libros, documentales, películas, páginas web dedicadas al tema. Es cierto que no ha llegado al nivel de los grandes temas, la conspiración, ahí tenéis razón, le sigue ganando, pero sí que ha subido bastante. Y vamos a ver dónde quedan después de que acabe este año conceptos tales como Elenin, que se ha colado en la lista de los de los términos más buscados este año, todo lo de los mayas, las profecías de Parravicini, por ejemplo, Nostradamus, en fin, dentro de los grandes términos relacionados con el misterio que más referencias tienen en Google, hay que decir que están tanto Elenin, como he dicho, como 2012 fin del mundo. Podemos hacer un ranking, Diego, de esos términos clásicos que tú has sondeado, ¿cómo serían los primeros puestos, por lo tanto? Pues fíjate, es muy curioso porque los ovnis, aunque tienen mucho tirón, no están en primer lugar. El primer lugar con más referencias en Google, claro, esto también te lo comentaba Iker, no podemos meter términos en Google y fiarnos del número de referencias que da, porque lógicamente muchas de esas palabras no aparecen relacionadas con el misterio. Lo que hemos hecho es relacionarlas, ¿no? Hemos puesto, por ejemplo, conspiración más misterio, o sí, porque Bilderberg, si no puede ser puro conspiraciones, claro, políticas. Lo mismo que si metemos Cristóbal Colón, pues claro, habrá cientos de miles de páginas que nada tengan que ver. Bueno, el concepto más relacionado con misterio y que más referencias nos devuelve en Google es Egipto. Qué curioso, misterios de Egipto como algo permanente. Sí que es un clásico imborrable. Bueno, y también por todas las revueltas que ha habido en Egipto últimamente. Sí, sí, pero bueno, ya digo, hemos metido en Google Egipto misterio, no solamente Egipto. Es decir, tenían que aparecer los dos términos de alguna manera hilados. Así que no deja de ser curioso. Luego también tenemos conceptos como Bilderberg, que ahí Santi seguramente que le habrá llamado un poquito la atención. Sí. Bilderberg nos devuelve más de 5 millones de resultados en Google. Curioso, ¿eh, Santi? Sí, de hecho, la última reunión del grupo Bilderberg fue seguida muy de cerca por los internautas, porque fue hace apenas unas semanas, y todo el mundo, de hecho, coincidió que Soraya Sedeta Santa María estaba allí y parece ser que tuvo que ver con esa visita en la que presuntamente se negoció nuestro rescate bancario. Pues por lo menos desde España esa reunión se siguió con especial atención, y efectivamente habían decenas de noticias que hacían referencia, incluso en medios que normalmente no son misteriosos, que hacían referencia a la reunión del grupo Bilderberg. De hecho, una de las webs que seguramente que también visita Santi muy a menudo, que es Above Top Secret, sí, claro, se cuela en los bueno, no vamos a decir primeros puestos, pero está muy arriba en el ranking que proporciona Alexa.com, que es una web que mide el nivel de popularidad. Sí. Te propongo un pasatiempo, que es a ver si averiguas qué nick tengo yo en Above Top Secret. Y lo he intentado, ¿eh? No creas. Llevo tiempo con el reto. No me lo propones tú ahora, se me ha ocurrido a mí. Y en ello estamos algunos, no solo yo, ¿eh? Algunos más. Seguimos con el ranking, Diego. Entonces tenemos Egipto y Misterios de Egipto como principal. Sí. Tenemos Club Bilderberg como destacadísimo. Sí, seguimos. Y en 2011 y en 2012 aparece Elenin como otro de esos términos muy buscados. Después tenemos ovnis, con más de 3 millones de referencias. Parapsicología, conspiración viene después. O sea, parapsicología supera conspiración. Me sorprende. Sí, sí, en referencias en Google, no en popularidad. Luego, si quieres, hablamos de los temas que más interesan en foros, porque aquí difiere un poquito, ¿eh? Luego también tenemos 2012 fin del mundo, con casi 2.200.000 referencias. Hay 1 millón más de referencias a los ovnis que a la profecía del fin del mundo del 2012. Efectivamente. Eso ya es una cosa que yo no me esperaba sí. De ninguna manera en pleno verano del 2012. Y luego aparecen términos como tormenta solar, que también ha dado mucho que hablar en estos primeros meses de 2012. Y curiosamente me ha dado por buscar, simplemente por curiosidad, Iker, cosas que parecía que ya podían estar olvidadas, como el concepto síndrome tóxico, y me he llevado una sorpresa, porque el número de referencias no es precisamente escaso. Estamos hablando de 53.500 referencias en Google que hablan del síndrome tóxico y de todo el tema de la colza, que parece que está ahí un poco dormido, y ni mucho menos, ¿eh? En internet sigue despertando bastante interés. Claro, a diferencia de temas que, digámoslo así, en la realidad cotidiana, ¿no?, de tres dimensiones, se habla, en la red muchos temas de conspiración viven y se alimentan y retroalimentan por la propia circunstancia un poco conspiranoica de ese trasvase de información que es la red. Entonces la red está siendo también así como cementerio de elefantes, que ahora comentaremos, la sensación de que energiza a algunos temas que tienen ahí su nicho perfecto para conspirar, para hablar, para decir, para acumular documentos, y el síndrome tóxico o misterios en torno a la colza y tantos otros misterios españoles de conspiración tienen ahí un perfecto hábitat. Es que ten en cuenta que el medio es perfecto. El conspiranoico medio, como yo, por ejemplo, siempre ni alto ni bajo. Yo sé, ¿no? Ya, verdad, yo soy, de los avanzados, yo soy top level. Tiene una desconfianza innata hacia los medios de comunicación tradicional. Cierto. ¿Qué encuentra en internet? Pues encuentra en internet información que curiosamente no se recoge en medios escritos tradicionales sobre temas, en el caso español, pues como puede ser el síndrome tóxico, como puede ser el asesinato de Carrero Blanco, como puede ser el 23F, como pueden ser un montón de historias bastante oscuritas de nuestra transición, que precisamente por la línea editorial de los diferentes medios, estoy hablando de los medios de papel sobre todo, vinculados a determinadas ideologías o a determinados partidos, pues o cada uno lo cuenta según lo ve, o sencillamente se pasa de puntillas. O sea, el conspiranoico busca información libre, entre comillas, en ese gran trigal, ¿no?, de noticias que es el mundo de la red, y ahí busca. Y por tanto me imagino, Diego, que términos como HARP, como los chemtrails, o sea, cosas como emblemáticas, ¿no?, esas estelas de condensación con las que algunos aseguran que nos manejan, manipulan o experimentan con nosotros, o el proyecto HARP celebérrimo que se relacionó tanto con el cambio climático y otras cosas, todo eso imagino que sigue teniendo fuerza en la red o ha perdido fuelle. No, no, ni mucho menos. Todo el mundo de la conspiración, como tú dices, por ejemplo, el proyecto HARP, los chemtrails o el proyecto Bluebeam, son temas que son muy seguidos actualmente. Despierta mucha curiosidad, Iker, entre los usuarios de internet. Al parecer, toda la intrahistoria y todos los detalles de grupos secretos, así como pueden ser los Illuminati, los masones, todo esto es bastante seguido, pero claro, como comentábamos al principio, si hacemos o si metemos en el saco del misterio otros conceptos como ciencia, también hay que decir que curiosamente en 2012 todo lo que tiene que ver con la ciencia de vanguardia, con la física de partículas, con el acelerador de Ginebra, todo esto tiene también muy buena acogida porque digamos que la gente está con muchas ganas de entender qué está pasando o cómo puede funcionar el mundo. Es como si quisieran encontrar una explicación al misterio en todos estos ámbitos. ¿Y de Hum, el zumbido? Porque me brean, de verdad, con mails todas las semanas con el zumbido. Pero todas las semanas. Probablemente, la verdad es que me has pillado, se me ha pasado meter en Google ese concepto. Te pillé. Me has pillado. A ver cuántas referencias nos devolvía, pero estoy seguro que nos seguro que es uno de esos temas fuertes, sí, señor. Un tema propio del 2011-2012, de esta temporada. Hay una cosa muy importante. De hecho, Iker, perdón un segundito. Simplemente decirte que en diciembre de 2011, una palabra tan rara y tan poco usual como neutrino, se colocó en los primeros puestos de Trending Topic en Twitter. ¿Me quieres decir, y ahora iremos con Trending Topic que pueden ser sorprendentes en el mundo del misterio, pero si hay un trasvase de información, quiere decir, han perdido algo de fuelle algunos temas clásicos y los temas como el que hemos abordado esta primera hora, los temas de la ciencia con misterio, vamos a llamarlo así, o ciencia de vanguardia, están haciéndose muy fuertes en el mundo de los seguidores de este tipo de temas, de asuntos, de fenómenos. Los temas de la ciencia que siempre habían sido aburridos, siempre incluso habían tenido como una especie de barrera respecto a estos asuntos que compartimos, han entrado de una forma fluida e importante. Eso parece. La verdad es que además se contrapone con una bajada bastante espectacular, no sé si es la palabra, pero bastante notoria al menos, de temas clásicos como pueden ser, pues yo que sé, la Ouija, los fantasmas, las casas encantadas. Todo esto parece que está un poco de capa caída, al menos si tenemos en cuenta el número de visitas de los artículos en las webs especializadas. Esto sí queda para debate, compañeros. Diego, yo creo que es una de las claves importantes del macroanálisis, ¿no? Iremos a más detalles, pero que Mientras ha perdido fuelle el tema de casas encantadas, el tema de Ouija, el tema de espiritismo, imagino, todo esto, que son grandes clásicos, ¿no? Hablamos de mucha gente que le interesa. Pero contrarresta un poco la situación con el con la subida, con la ola de temas científicos que muchos, vamos a decir, desde la ortodoxia de estos asuntos, no consideran misterio. Y sin embargo te estás viendo que unos crecen y otros descrecen en interés. Sí, sí, sí. Además, por ejemplo, en los foros que hemos visitado, como decía antes, pues foros del misterio, legados del misterio, misterio semanal, los foros que están ahora, unos ya congelados y otros más activos, las temáticas con más actividad por parte de los usuarios están más o menos claramente delimitadas. La primera, el primer ámbito que despierta interés son las investigaciones y las experiencias de los propios usuarios. Es muy curioso. Es la experiencia personal interesa más. Efectivamente, y las investigaciones que cada uno de ellos puede desarrollar a nivel particular, ¿no? Todas estas salidas, digamos, a nivel amateur, que no tienen nada que ver con grandes equipos o respaldadas por medios de comunicación, se siguen con bastante interés. Luego, como os he comentado antes, el tema estrellas siguen siendo los ovnis. Luego todo lo que tiene que ver con arqueología e historia tiene mucho interés en los foros. Fíjate que antes de las conspiraciones se coloca la ciencia, como os decía, a nivel de interés y de participación en los foros. Tenemos ciencia y conspiraciones. Hablamos un poco, como decías antes, Diego, de la popularidad. Una cosa son las búsquedas y otra cosa es dentro de los foros lo que genera una mayor actividad de diálogo, ¿no? Efectivamente. Y en los últimos puestos tenemos la parapsicología, como te decía, parece que decreciendo su interés, los mitos, las leyendas y la criminología. Y desde luego, y me fastidia decirlo porque a mí me gusta mucho, si hay un ámbito que parece que está de capa caída, es la criptozoología. Tenemos muy poca actividad en los foros en ese ámbito. Esto merece unas palabras. Aunque volverá la criptozoología. ¿Seguro? Porque con la búsqueda del Yeti a nivel científico, me imagino que eso reactivará las búsquedas que hay a nivel criptozoológico. No, a mí me parece bien, no, lo siguiente, o sea, que el tema que más interese ahora mismo en Internet, en esos foros, sean precisamente las propias investigaciones que realiza la gente con sus medios más o menos precarios, con toda la ilusión del mundo, como hicimos todos en algún momento. Y que precisamente pues esas investigaciones tengan un foro, tengan un escaparate donde mostrarse y donde la gente pueda intercambiar y pueda darse consejos. Me parece que después de más de una década en que el investigacionismo de salón internetico, que la gente se marcaba unos articulitos muy majos a base de corta y pega y dos búsquedas, me parece una entrada de aire fresco tan maravillosa que no puedo menos que celebrarlo. Mira, me lo comentaba precisamente Santi Miguel Ángel Alcalá, que es el webmaster de esa página del Transbordador, y decía que a la vista de las estadísticas que tiene en su web, parece que al lector aficionado al misterio, le encanta leer, sobre todo a los nuevos investigadores y a los divulgadores. Es como si buscasen, como tú dices, un nuevo prisma, ¿no? Una perspectiva menos inmovilista de todos estos temas y un soplo de aire fresco, en definitiva. Pues yo creo que es muy interesante porque es algo que está ocurriendo. Y estas señales de la web, estas señales del mundo digital, indican algo. Y nosotros, por supuesto, estamos observando atentamente signos, símbolos, algo que nos llama, ¿no? Y que habla de las diferentes formas de pensar de las grandes comunidades de seguidores del misterio, porque hablamos de muchos miles y miles y miles de visitas. Vamos a hacer una cosa, Diego, por ejemplo, en cuanto a trending topics, que es ese término para mí muy novedoso, pero que ya vemos cómo se empieza a usar incluso en los medios convencionales como para decir qué éxito he tenido, ¿no? A veces eso puede obtenerse por muy diferentes formas y no tiene mucho sentido. No se corresponden con un interés real, sino con chistes, comentarios, pero muchas veces también es verdad que es la muestra o la muesca de un impacto concreto. Es muy hijo de este tiempo, yo no sé si esto es bueno o malo, de la inmediatez. Lo que ha sido trending topic un día no aparece al día siguiente ni interesa. Lo que ha sido trending topic un día y ha generado un enorme impacto, casi nadie se acuerda al día siguiente. Estamos en el mundo de los impactos, ¿no? Sí. Rápido, directo, la noticia, al día siguiente, o sea, no hay memorización, como decía Santi hace una hora. Bien, pero sabiendo esto, trending topic, creo que todo el mundo lo sabe, menos yo, hasta hace poco, pero vamos, era un poco, es una búsqueda, Diego, sí, de los términos más empleados en las redes sociales, en Twitter en concreto, ¿no? Efectivamente, de las 10 tendencias, de los 10 términos más utilizados o más retuiteados por los usuarios de esa red social durante todo un día. Iker, ¿tú sabes cuál es el trending topic que aparece en las listas, en los archivos, todos los domingos desde marzo de 2012? Me lo estoy imaginando, pero... Pues si quieres te lo digo. Cuéntame. Ese trending topic que aparece todos los domingos es Cuarto Milenio. Y eso ya es un, muy curioso. Eso ya es un fenómeno bastante misterioso. Sí. Que conste que es una investigación aséptica de Diego Marañón y que está dando datos, pero eso es una realidad. Y es una realidad que no es muy común, ¿no? Que domingo a domingo se repita y que muestra también quizá el eco del programa en la red. Sí, desde luego. Además lo pudimos ver hace unas semanas en la alerta OVNI, ¿no? Cuando conseguimos tres trending topics distintos. Y con la que estaba cayendo ese día. Efectivamente, que fue además un día clave. Otros términos relacionados con el misterio, con estos temas que tocamos en Milenio 3, Iker, que han sido trending topics en los últimos meses, han sido, por ejemplo, JFK. Curioso, después de tanto tiempo, en febrero de 2012 y en abril. Supongo que la novela de Stephen King habrá tenido algo que ver. Sí, sí, sí, desde luego, no. Efectivamente, como esta investigación o este recuento de datos no hay que tomarlo al pie de la letra. Pero bueno, es curioso, ¿no? Que JFK siga apareciendo ahí. Por ejemplo, Anonymous también ha sido trending topics durante muchos meses. Sixto Paz, curiosamente, en mayo alcanzó trending topic en Chile y en Perú cuando declaró que el mundo no iba a acabar en 2012, sino que se iba a transformar. Fue algo muy comentado. Y otras palabras como Tutankamón, Jesucristo. Curiosamente, Iker, te quería comentar algo de esto. Jesús de Nazaret, a nivel internet, es, te puedo asegurar, claramente el personaje a nivel de reacciones, a nivel de interés, a nivel de comentarios de noticias, como pudo verse hace unos días en un artículo que apareció en internet y que generó casi 200 comentarios sobre Jesús de Nazaret. Es decir, no es fácil, ¿eh? Jesús de Nazaret, el icono potentísimo y lo que significa, gente a favor, gente en contra, gente que discute su existencia, gente que la afirma, pero sigue siendo ese emblema, como ha sido para grandes éxitos literarios y cinematográficos, sigue siendo un imán poderosísimo que, claro, en internet se convierte en un auténtico torbellino y no es comparable a ningún otro personaje histórico ni del misterio, ¿no? Te aseguro que no. Además, es curioso porque llevamos muchos años en los que, si te das cuenta, no aparece, digamos, ningún nuevo icono del misterio. Le estamos dando vueltas siempre a las mismas figuras, ¿no? Puede ser, pues, tanto Jesús de Nazaret, Drácula, yo qué sé, sí, Yeti. Iconos. Tenemos iconos, ¿no? Desde luego, muy, muy característicos. Y parece que al no haber nuevas aportaciones, al no renovarse ese plantel de iconos, parece, bueno, que ese interés siga ahí latente, ¿no? Después de mucho tiempo. No, y eso será siempre así, porque Jesús, en el fondo, nos trae un tema de trascendencia y de unión de hombre con la divinidad, y eso es muy difícil de superar, y eso va a generar todo tipo de intereses. Cuando nosotros, a nivel de la prensa, por ejemplo, cuando los que estamos aquí hemos trabajado en revistas, en estudios hace 20 años, 15 años, sabíamos que Jesús y Egipto, que Egipto, ¿no? Que algunas cosas generaban de inmediato, ¿verdad? Claro. Un interés. Hay algo oculto ahí que ni siquiera sabemos muy bien qué es, que nos reconecta, estemos de acuerdo o no, o seamos fervientes seguidores o no, da igual, con ese poderoso elemento simbólico. Uh-huh. Vamos a hacer más cosas, más trending topics, por favor, que nos pueden sorprender. Pues ovnis, como te he dicho, ha sido una palabra muy retuiteada últimamente. Y bueno, temas como este. También hay trending topics, Kicker, que han bajado. A ver, ¿cuáles? Que esto también es bastante interesante. Fíjate, en el año 2010, solamente hace dos años, lo más comentado en Twitter, la palabra número uno, el término más buscado y más repetido fue Wikileaks. Pues en dos años, desde 2011 hasta junio de 2012, que estamos ahora, la web de Julian Assange ha caído hasta el puesto 21.209 en el ranking de webs más visitadas, auditado por Alexa. Y especialmente desde marzo de este año, Iker, el descenso de popularidad ha sido muchísimo, muchísimo más acusado. Porque es que hay miles de millones de páginas web, por lo tanto, es decir, estar en el 21.000 es una pasada, es increíble, pero claro, es claro. Que esa web estuvo en mucho más arriba, claro, es decir, prácticamente en Twitter, en Wikileaks, el ejemplo clarísimo de un tema, de una serpiente de verano dentro de los temas del misterio, ¿qué opináis? Porque estuvo ahí, se hicieron libros tal, y de repente, ¡pum! Un terrible bajonazo y parece que ya no interesa tanto. No, aquello fue... ¿Qué iba a ser la bomba? y se quedó en petardo. Lo fue, de hecho. O sea, el problema es que no ha tenido continuidad. De hecho, Julian Assange ahora está bastante más ocupado en hacer entrevistas, que son muy buenas, a líderes mundiales y a personajes más o menos polémicos, que en seguir manteniendo vivo Wikileaks. Pero la sensación que hay, Santi, y en internet es curioso esto, y creo que se percibe, y es a lo que voy, es que se prometían un montón de informaciones, por ejemplo, respecto al misterio. El mundo del misterio cogió Wikileaks como una ventana donde iban a salir muchas cosas, y luego esas cosas o no han llegado, o no han salido, o se han quedado ahí. Yo creo que eso fue una leyenda urbana, o sea, que se generó, con respecto a nuestro ámbito estricto de lo misterioso, que se generó una serie de expectativas que tampoco tenían un fundamento en las propias afirmaciones de Wikileaks o del propio Julian Assange, que un día le preguntaron de OVNIs y dice, ¿usted qué me está contando? Si yo de esto no sé nada. Pues yo creo que se va de las propias ganas que tenemos, digámoslo así, se va generando de, pues entonces van a sacar aquí lo del Área 51 y lo de Roswell. Exacto. Y aquello, y no. Pero es como lo de las profecías mayas, también se ha quedado como un poco en un bluff, porque sí. No ha salido nada nuevo tampoco. Fin del mundo, luego ya se decía que el fin del mundo nada, que era un cambio de era, con lo cual son cosas que no se mantienen mucho tiempo porque... Y luego han descubierto un calendario nuevo que no tiene nada que ver. Más allá. Sí. Diego, las Dime. Páginas a nivel mundial más potentes, conspiración, misterio, nos puede sorprender. Sí, fíjate, hemos estado hablando de la popularidad de los ovnis últimamente y páginas como Latest UFO Sightings, que se dedica a recopilar los últimos avistamientos ovni, están, por ejemplo, esta está... No os fíes 100% de estos datos porque han sido recogidos un poco deprisa, pero están más o menos en el quinto lugar de las páginas sobre estos temas más importantes. ¿Sabéis cuál es la primera? O la que primero aparece. Cuéntanos. Es una que es perfecta además para descubrir la verdad y la leyenda de, valga la redundancia, de leyendas urbanas. Es Snopes.com. Está en uno de los primeros puestos a nivel mundial sobre páginas web sobre misterio. Luego está About Top Secret, que es esa página sobre conspiraciones. ¿Dónde está Santi, no? Efectivamente, sobre temas que no nos cuentan o sobre noticias, pues bueno, al margen del oficial, ¿no? ¿En el 3? Estaría Rens.com, que es la página de Jeff Rens, un divulgador sobre noticias sobre misterio y, bueno, un poco polémico, ¿no? Que es muy seguido en internet. Pero es muy misterio, digámoslo así, mezclado. O sea, triunfa el misterio con conspiración, con poderes ocultos. Sí. Sí, Rens es muy conspiranoico. Lo de exopolítica, estas movidas extrañas, ¿no? Sí, sí, pero bueno, ya ves, es muy seguido, ¿eh? Uh-huh. Muy seguido. No, fenomenal. Luego tenemos ahí a Wikileaks, que no sé si lo podríamos considerar como misterio, pero sigue... En ese top 10. Y luego, por ejemplo, IkerJiménez.com a nivel mundial está alrededor del puesto 150.000, pero en España está dentro, ocupa el puesto 3.560 y algo de páginas. Que es una barbaridad, me imagino, porque para la cantidad de páginas de todo tipo de contenidos que hay en España. Y luego pues tenemos webs de divulgadores como Javier Sierra o JJ Benítez que son también muy muy consultadas. Muy interesante, este sería el ranking. Y en cuanto a audio, en cuanto a descargas, por ejemplo, puede ser sorprendente, aunque sea rápidamente, Diego, sí. Programas más descargados, temas en radio más seguidos por la gente, con más impacto. Mira, te doy un par de datos muy rápidos. Por ejemplo, lo más escuchado en iVoox en 2011 en la categoría Misterio fue el dossier Área 51 que hicimos aquí en Milenio 3 sobre esa base del Curioso. Sur de Nevada. Es lo más escuchado de todo. Fíjate, el año 2011. A mí, bajo ningún concepto, me parece de los mejores programas. O sea, que es decir, ¿qué diferencia hay a veces entre lo que uno piensa que hace y su sensación? Pero y luego... fíjate, Iker, tema ovni, ¿eh? Tema ovni, es verdad. Uh-huh. No, y a lo mejor no fue un programa tan granado, pero lo recuerdo con cariño porque por primera vez en muchísimo tiempo dimos información nueva de algo a lo que se había dado muchísimas vueltas, contando siempre lo mismo, sacando siempre las mismas cosas, y aportamos una docena o bastantes más de datos inéditos que procedían de un libro de reciente publicación, una magnífica investigación, que no sabía absolutamente nadie. A lo mejor eso lo agradece la gente. Qué curioso, Área 51, Milenio 3, el programa más descargado de esta temporada. Uh-huh. Y después, dentro del primer trimestre de 2012, desde enero hasta marzo, en la categoría Historia y Creencias de iVoox, lo más escuchado, lo más popular ha sido el programa Conspiración en la Red, donde hablamos de esos documentales que, bueno, alarmaban a la población sobre esos, en teoría, grandes problemas de la humanidad. O sea, programas de radio que hablan de cosas de la pura naturaleza de la red. Uh-huh. Tienen mucho eco. ¿Algo Eso más parece. Que destacar para concluir, Diego, de todo este análisis? ¿Qué sensación te da? ¿Algún detalle más que quieras para completar este fenomenal dossier? Bueno, pues simplemente eso, ¿no? Que los temas aparecen y desaparecen excesivamente rápido. Por ejemplo, es muy raro que aparezca ya otra vez como trending topic algo como Japan o Fukushima, que estuvo también ahí en los primeros puestos. Y que yo creo, Iker, que vivimos en una era de información de usar y tirar, que nada permanece, nada queda, y desde luego a mí me resulta de las cosas más curiosas que el interés del gran público en internet siga estando en un tema tan clásico y que lleva ahí, como decías al principio, tanto tiempo con nosotros como pueden ser los ovnis. Qué interesante. Es para reflexionar. Para reflexionar profundamente. En este lo has dicho perfectamente, en este mundo de información de usar y tirar, donde nadie recuerda casi nada al día siguiente y solo se espera el siguiente impacto, resulta que dos temas absolutamente eternos como los ovnis o Jesús de Nazaret en el ámbito histórico misterioso, por ejemplo, siguen copando todos los primeros puestos. Uh-huh. Interesantísima reflexión, como interesantísimo ha sido asomarse al ciberespacio gracias a Diego Marañón. Ha sido un placer y un honor trabajar contigo esta temporada, Diego. Un abrazo fortísimo. Ya sabes que el honor es mío siempre. Un abrazo a todos y buenas noches. Un abrazo. Pásate. Pues sabéis lo que os digo. ¿Sabéis lo que os digo? Que como el tema más seguido siguen siendo los ovnis, vamos a hacer la entrega de una especie de pequeño premio homenaje. El equipo de producción de la cadena SER hizo una recreación. ¿Qué estaba de fondo? El misterio de los ovnis. Pero más allá, un peldaño más allá. ¿Tú te acuerdas de la historia, Santi, de Alberto San Martín Gómez? Hombre, no me voy a acordar. Y un regalo extraño. Sí, señor. ¿Te acuerdas, verdad, Carmen? Esas piedras misteriosas. Bueno, esta es la historia que empieza así. La ha hecho Diego Marañón, la ha escrito Diego Marañón, y por supuesto la pone en escena en este teatro de las ondas el equipo de producción de la SER. Creo que merece la pena, y que como el resultado es este, lo lógico es decir, bueno, homenaje final, de alguna manera, última recreación de la temporada, última dramatización. Era un enfermero que vivía cerca de Cuatro Caminos y que una noche de madrugada le dolían las muelas. Años 50. Algo tan normal, ¿no? Y salió a caminar en la noche. Luego tuvo una vida terrible y una muerte misteriosa. Diego Marañón, cambiando los tiempos, como una novela, nos cuenta la historia de Alberto San Martín, el mensajero de las estrellas. Cadena SER presenta El mensajero de las estrellas. La ciudad de Sao Paulo ya se encuentra iluminada por las miles de luces que anuncian la cercanía de la Navidad y la inminente llegada de 1983. Tras una breve pausa, en nuestro tiempo de sucesos, les informaremos sobre el accidente de tráfico que esta mañana se ha producido en el centro y que ha estado a punto de costarle la vida a un ciudadano de origen español que responde al nombre de Alberto San Martín. El hombre, de 65 años y residente en Brasil desde 1956, impactó su coche contra un poste, perdiendo el conocimiento. En estos momentos se encuentra ingresado en el pabellón Pereira Filho, donde se debate entre la vida y la muerte, aquejado de un aneurisma cerebral. En el momento del accidente le acompañaba su mujer, que resultó ilesa. Volvemos en un instante. Al final, has conseguido salir en las noticias. Alberto, dime algo. ¡Despierta, por favor! ¡Despierta! Alberto, es tardísimo. Vamos a dormir, que mañana madrugas. Vete tú, cariño. A mí me está matando esta muela. Lleva todo el día dándome la tabarra en el hospital. Y si me acuesto ahora, ni voy a pegar ojo ni te voy a dejar dormir a ti. A lo mejor salgo a dar una vuelta para ver si se me pasa. ¿Con el frío que hace? Si te duele, ¿por qué no te quedas aquí leyendo? Pacita, voy a ver las estrellas tanto si me quedo aquí como si no. Y saliendo al menos me despejaré. Llevo días con la cabeza en otro lado. Veo cosas. ¿Cosas? ¿Qué cosas? No sé, nada supongo. Solo que en ocasiones me vienen imágenes a la mente. Parecen ciudades de otro mundo. Cúpulas, calles imposibles. Oye, ¿a qué viene esa sonrisa? Viene a que me parece que el dolor te está afectando más de lo que pensaba. Sí, anda, mejor sal y toma el aire. Pues eso es lo que yo digo, mujer. Caminaré un rato y me vuelvo enseguida. Un extraño impulso que nunca pudo explicar llevó al joven enfermero madrileño a enfilar la carretera de La Coruña. La débil luz de las farolas de la calle Dulcinea permitía distinguir el vaho que provocaba su respiración. Las calles estaban completamente desiertas. Como si un instinto inexplicable le guiase, San Martín cubrió apenas sin darse cuenta el trayecto desde Cuatro Caminos hasta las inmediaciones del Puente de los Franceses. Fue entonces cuando notó que se encontraba en el más absoluto de los silencios. Un vacío que preparaba la madrugada para un encuentro excepcional. Súbitamente, una figura de aspecto humano se recortó en el horizonte, aproximándose con rapidez al lugar donde se encontraba Alberto. Este, lejos de sentirse intimidado, agudizó su sentido de la curiosidad. Buenas noches. No hubo contestación. El extraño ser, de aspecto asexuado pero indudablemente joven, permaneció en completo silencio mirando al nocturno caminante. Solo pasados unos segundos, el visitante levantó su blanquecina mano derecha y la colocó sobre el hombro de Alberto, en lo que éste consideró una clara señal de amistad. Oiga, necesita ayuda. El visitante, sin articular palabra, extendió su brazo en dirección a Alberto, ofreciéndole algo. Un pequeño objeto que parecía emitir diminutos destellos bajo la luz de la luna. El enfermero, al que inundaba una sensación de extraña tranquilidad, comprendió instantáneamente que intentar conversar con él sería inútil. Se limitó a tomar aquel objeto, rozando por un instante la gélida piel de aquel ser de rubios cabellos. Tras la histórica entrega, el visitante sonrió, dio media vuelta y se alejó en dirección a un cerro cercano. Fue lo último que San Martín recordaría antes de caer desmayado. ¿Pero dónde estabas? Son casi las 7 y te fuiste a la 1. Me tenías preocupadísima. No te vas a creer lo que me ha pasado. Durante varios e intensos minutos, San Martín relató su experiencia a su mujer, quien lo miraba incrédula. Y entonces, de la loma apareció un aparato enorme, de color negro y circular. Al principio, ascendió lentamente y luego salió disparado hasta que alcanzó las nubes. Pero tú te estás oyendo. Eso es imposible, Alberto. Tienes que haberlo soñado. No, yo también lo pensé. Pero aquí tienes la prueba. Cuando desperté hace una hora, esto estaba en el bolsillo de mi gabardina. Mira. Alberto se refería al objeto que le había sido entregado. Aquel mensajero de las estrellas le había legado un extraño jeroglífico grabado en una piedra de color violáceo. La pareja examinó concienzudamente la pequeña roca, de forma rectangular y con unas dimensiones de 12 centímetros de largo por 4 de ancho. Sobre su superficie aparecían, desafiantes, 9 signos indescifrables. Pero no puede ser, tiene que haber una explicación. ¿Crees que no sé lo que vi? Y no soy el único. No, señor. Mira, aquí está, en el diario Madrid, a toda página. ¿Lo ves? Desde hace unas semanas, un tal Fernando Sesma está escribiendo artículos sobre ovnis. Él lo sabe. Mira el título. Los platillos volantes vienen de otro mundo. Fíjate. En este otro, habla de un americano. Adamski, me parece. A él le ocurrió lo mismo. Alberto, la gente va... ¡Que hablen! ¡Me da igual! Estoy seguro de que todo esto implica algo muy serio. Voy a ir a verlo. Quiero hablar con él. ¿De quién hablas? De Sesma. De Fernando Sesma. Vive aquí en Madrid. Leí que ha formado un grupo. Espera, aquí está. Buru, Sociedad de Amigos de los Visitantes del Espacio. Él es el presidente. Él sabrá qué hacer. No sé. Son gente seria. Alfonso Paso, Buero Vallejo y muchos más se reúnen a menudo en el sótano del Café León. Ellos lo llaman la Ballena Alegre. Convertido en protagonista destacado de las reuniones del colectivo, el relato de la experiencia de San Martín no tardó en llegar a la prensa. El histórico artículo firmado por el periodista Arcadio Vaquero en El Alcázar causó un revuelo sin precedentes en la sociedad de la época. De la mano de aquellas nuevas amistades llegarían los primeros análisis de la piedra. A nivel físico, fue Pedro García Bayón Campomanes, reconocido profesor de mineralogía en la Universidad Complutense, el encargado de dejar constancia de su composición. ¿Y de dónde dice que la ha sacado? Bueno, preferiría reservarme el dato, a ser posible. Como quiera, aunque su origen podría ser relevante para el análisis. Verá, la roca parece una especie de carbonato. ¿La ha probado por un casual? Disculpe. No se asombre. Se lo digo porque tiene un sabor salado. ¿Y eso es extraño? Lo es, teniendo en cuenta que la roca no tiene sales en su composición. Tiene partes solubles y otras que no lo son. En cuanto al color, parece causado por algún tipo de sustancia orgánica. Es muy rara la piedra, desde luego. Los símbolos fueron analizados por el epigrafista Joaquín Navascués, por el padre Severino Machado e incluso por el propio Fernando Sesma, quien, entusiasmado, escribió dos libros sobre el asunto. Ninguno pudo encontrar un significado concreto. Así, con el paso de los meses, algo comenzó a bullir en el interior de Alberto San Martín. Un instinto, un magnetismo que apuntaba a un destino concreto al otro lado del océano. Casi 2 años después de su encuentro con aquel ser, San Martín decidió dejar España e irse a vivir a Brasil. ¿Cómo que te vas? ¿Qué quieres decir? Pues eso, que lo dejo todo. Pacita y yo nos vamos. No debería sorprenderte, ya hemos hablado de esto, amigo Sesma. Agradezco el apoyo de Buru, tu ayuda y el trabajo que te has tomado para escribir los libros sobre la piedra. Pero mi sitio ya no es este. Necesito respuestas. ¿Pero por qué Brasil? Ya lo sabes. Me voy porque, aunque te parezca absurdo, estoy absolutamente convencido de que allí se producen hechos sensacionales relacionados con los platillos volantes y con los extraterrestres. Si estás decidido, solo me queda desearte suerte en la búsqueda. ¿Tienes alguna pista? Sí. ¿Has oído hablar de Percy Fawcett? Fue un explorador que desapareció hace más de 30 años en el Mato Grosso. He leído que en aquella zona podría haber una base subterránea de ovnis. ¿Te imaginas? Estoy deseando llegar. San Martín efectivamente llegó a su destino. Y en noviembre de 1956 emprendió una insólita expedición de un mes por el Río Verde junto a 3 amigos. El enfermero madrileño llegó a confirmar que había encontrado algo extraordinario, algo que mantuvo en el más profundo rincón de su memoria, prometiendo no volver nunca más a aquella región, por órdenes transmitidas telepáticamente por extraterrestres. San Martín se propuso olvidar su piedra, su experiencia, su alucinante vivencia. Pero, a veces, no basta con eso. Barrio de Santo Amaro, 1982. ¿Diga? Buenos días. Quisiera hablar con el señor Alberto San Martín, por favor. Bien, ya lo está haciendo. ¿Con quién hablo? Usted no me conoce. Le llamo para advertirle. ¿Advertirme? ¿Advertirme de qué? No se trata de qué, sino de quién. Su vida corre serio peligro, señor San Martín. Lo que usted posee, el mensaje grabado, es más importante de lo que nunca ha podido llegar a imaginar. La CIA y los servicios de inteligencia están... Oiga, ¿quién es? ¿Qué pretende usted? Pretendo ayudarle. Hacerle ver que nunca debe olvidarse de comprobar quién le sigue o incluso quién le mira. Ellos quieren la piedra, la buscan desde el principio y no se detendrán. Voy a colgar. Mi mujer está en la cocina. No quiero seguir escuchándole. Ella no merece más sobresaltos. No vuelva a llamar nunca. Señor San Martín, tiene que escucharme. Quizá podamos vernos para hablar. No, aquello ocurrió hace años. No voy a consentir ni una burla más. Alberto se sentía abrumado. Mientras cruzaba el corto pasillo de camino a la cocina, no pudo evitar cruzarse con su propia imagen en el espejo que colgaba de la pared. Su aspecto serio y preocupado no hacía sino acentuar el cansancio que evidenciaba cada arruga de su rostro. ¿Quién era? Nadie. Una encuesta, creo. Se habían equivocado. ¿Estás bien? ¿Tienes mala cara? ¿Por qué no habría de estarlo? Si estás lista, nos vamos. Voy a sacar el coche del garaje. Algo dentro de mí me decía que esto no iba a acabar bien. Pero descansa, mi vida. Descansa. Quizá en las estrellas encuentres la clave para descifrar tu mensaje. Sé que nunca lo has olvidado. Y yo tampoco. No esperes más. Es la hora. Comisario, le dejo el informe del accidente de esta mañana. Los de atestados se han encontrado con algo bastante sorprendente. Los frenos del coche estaban cortados. ¿Qué demonios está diciendo? Le digo lo que me han dicho. El análisis técnico ha sido concluyente. Parece que este caso nos va a llevar más de lo que habíamos pensado. ¿Quiere que me encargue de abrir el protocolo de la investigación? No, no. Yo me ocupo. Siga con el siguiente informe. Me ocuparé de esto personalmente. Bien. Buenos días. Soy yo. Lo saben. ¿Estás seguro? De acuerdo. Caso cerrado. Mike Oldfield hace muchísimos años compuso esta hermosísima sintonía dedicada a una estrella del norte, una estrella como la que pululaba en los sueños de ese enfermero que murió en 1982, convencido de que en una de esas estrellas había seres como él, convencido de que en algún mundo remotísimo, lejanísimo, en el norte de un planeta absolutamente lejos de nuestra órbita, de nuestra Tierra, alguien se hacía sus mismas preguntas. Alguien, mirando al horizonte, decía: ¿habrá alguien más en las extensiones del vasto universo? La historia de Alberto San Martín suena increíble. Fue portada del famoso diario El Alcázar durante días, con el reportero Arcadio Vaquero, como habéis escuchado. Y en el fondo, se acabó diluyendo como los temas de Internet. Y también en el fondo, es una historia de ovnis y de muerte misteriosa, de conspiración, una historia que lo tiene absolutamente todo. Alberto San Martín creyó en una comunidad de seres de otro mundo en mitad de las selvas de Brasil, y como tantos otros emprendió una búsqueda, y como tantos otros su vida cambió para siempre. Nosotros seguimos sobrevolando el espacio de los sueños, de la fantasía y de la información con nuestra nave. Y estamos muy contentos de encontrar eco, encontrar recepción. Siempre con músicas como esta que nos pone Jorge Martínez, con la idea de conseguir la amabilidad a través del espacio sonoro. Que estéis un poco mejor a través del misterio. Ha sido un honor como siempre. Santi, gracias. Gracias a ti, gracias a todos y hasta la semana que viene. Y gracias, Carmen. Dentro de apenas una semana, pues haremos algo muy interesante. Esa entrevista cara a cara. ¿Te atreves? Claro que sí. Vamos a estar a pecho descubierto, a tumba abierta. Y vamos a hacer esa entrevista que todos, según nos dicen, quieren oír. Bueno, vamos a ver. A pecho descubierto y sin red. Fermín Agustí, Carlos Largo y Jorge Martínez. Ha sido un placer, un honor. Os dejamos con esta música. Música mágica. Música que cambia, sin duda, las neuronas y el pensamiento. Hasta la próxima semana. Milenio 3. Cadena Ser.